Saludamos nuevamente. Chicos, de nuevo el saludo. Sí, nos encontramos acá en barrio, bueno, Lomas Sur, para dar esta noticia, a ver, que se repiten, pero esta en particular, la verdad, es muy compleja. ¿Cuál es el contexto que pasa acá? Bueno, hablando ahora con los vecinos, es robos que se vienen dando de manera continua, pero de pequeñas cosas. Por ejemplo, una reposera de plantas, lo que se llama, vamos a abrir garrafas, tipo de, como se dice vulgarmente, de rateros, digamos. Pero en este caso en particular se llevaron un portón. La verdad es la primera vez que uno ve estas cosas. Pero bueno, para que nos cuenten un poquito mejor, que tal vez vamos a hablar con Carlos, que es, bueno, justamente a quien le han robado el portón. Carlos, bueno, antes que nada, buen día. Cuéntanos un poco, bueno, la situación. Primero esta del robo del portón y después cómo está el barrio. Bueno, primero, gracias por venir, ¿no es cierto? Yo me llamo Carlos, trabajo en Lomas Sur. El día martes, exactamente, a la madrugada, me han robado el portón. Yo me levanto el martes y veo que falta el portón. En realidad no es pesado porque de ¿cómo se llama esto? De tela de tela metal, de alambre. Seguramente han roto la cerradura porque estaba con llave, y bueno, lo han alzado y se lo han llevado. Yo estimo que ha sido gente que ha venido caminando porque no he sentido ni auto, ni moto, ni nada. A veces es la locura de pensar de sacar un portón y la posibilidad de llevarlo caminando por la calle, como si no fuera nada, digamos. Exactamente, exactamente. Bueno, yo en varias oportunidades he visto, por ejemplo, gente pasando con una garrafa por la calle, llevándosela como si nada. Y yo le he preguntado y me han dicho que sí, que la compraron en la esquina, pero ha sido mentira eso, ¿no es cierto? Directamente han sido robos. Parte, bueno, de lo que hablábamos antes era. No es único, digamos, este robo, sino que viene de hace tiempo. No, no, acá en esta cuadra, exactamente, que yo conozco, ¿no? Hay cinco robos que yo conozco. La calle Amazonas, el barrio Lomas Sur. Pero sé que en otros lados también ha ocurrido. Conozco gente del barrio Pan de Azúcar que también me han robado. Que se formé casualmente hoy hay una reunión a las 6 de la tarde. Es una realidad que, bueno, lamentablemente se vive en varios barrios. ¿Qué respuesta tienen ante los reclamos? Porque es algo que viene de hace mucho tiempo, bueno, de las instituciones, tanto de la policía como por ahí, también de lo que es el municipio. Claro, bueno, tanto el municipio como la policía conocen bien la situación porque se han hecho muchos reclamos. Yo ahora, por supuesto, he hecho la denuncia a la fiscalía, así que hay constancia y mucha gente, que hay vecinos míos también que han sufrido robos, que también han hecho la denuncia. Así que están en pleno conocimiento de lo que ha pasado. Pero respuesta específica a ese No, respuesta específica no, no hay. Sé que van a construir una posta acá en la calle San Juan y Amazonas, que eso va a ayudar mucho. Y otra cosa que había que hacer es el tema de las luces, con el luz LED, porque estas luces alumbran poco y nada, ¿no? sí, eso está bien. Durante el plazo público sería muy bueno también. Sí, buen día. La verdad que necesitamos un poco más de alumbrado público. También podría ser poda de algunos árboles muy grandes en puntos de estrategia que tienen ellos. Y bueno, necesitamos que nos ayuden, que tengamos respuesta a todo esto, porque no puede ser. Desde una planta, una garrafa, un portón, maquinarias, herramientas, zapatillas, entonces ya, sí, hasta los perros, hasta los perros. Ah, bueno, una situación, la verdad, que genera por ahí una sonrisa de decir, es increíble que lleguemos a esto. Carlos, preguntarte ahora, ¿estás sin portón? ¿Qué? Y bueno, ahora voy a tener que ser otro, lógicamente. No, no puede ser así. ¿Cómo van a seguir en esta semana, digamos, esperando una respuesta? ¿Qué pasa si no llegan a tener una respuesta? Y vamos a seguir insistiendo hasta que tengamos respuesta. La verdad es que la policía pasa, yo por lo menos de día veo pasar móviles, motos, pero debe ser que no es suficiente. A la noche cuando necesitamos más que de día. No, pero roban de los días. A mi nieto le robaron de día, no hay horario para robar. A mi nieto le robaron acá cerquita, de acá del Río de la Plata, le robaron celular y cosas de la mochila. O sea que roba toda hora eso. Una situación, chicos, bueno, como la escuchan, complicada acá en lo que es el barrio. A ver, no sé cómo hacer llegar también esto, ¿no? Porque ya los mismos vecinos ya hicieron reclamos, tanto como contaba, ¿no? En la policía, en el municipio, y se ve claramente que hay falta de iluminarias en lo que sí. Es la cuadra. Así que no, a ver, un momento complicado, debe pero ser, tampoco cae una solución, ¿no? Nico, debe ser muy compleja la investigación también, porque en estos tiempos es como que las personas denuncian y después no obtienen más resultados. Es como que debe ser muy difícil, digo yo, me pregunto, que la policía investigue, porque no es la primera vez que en ese barrio están robando y lo hacen, y en ese sector a donde estás vos ahora. Pareciera ser no, que es muy más lejos. Sí. Sí, perdón que te corte tu poco. Sí. Uno de los miembros de la radio, la hija, le robaron acá cerquita también. Uh-huh. En lo que es la calle de Niágara, así que es una zona complicada, y tiene esto de no poder dejar a lo mejor una garrafa a la vista o una planta a la vista, que a lo mejor son cosas, no es que te entran adentro de tu casa por ahora, aunque me contaron que hubo un caso que sí, pero es muy difícil, se torna muy difícil vivir así, digamos. Y más después de tanto tiempo, le pregunto a los vecinos, claramente, se torna difícil vivir así. No, bastante difícil, claro. Claro, porque ni a plenos días uno puede andar tranquilo porque no sabe qué puede pasar. Sí. Claro, una zona donde se roba tanto, porque en general hay robo en todas partes, la inseguridad está en todos lados. Pero acá especialmente se roba muy mucho, que se roba tanto, y que no se toma ninguna decisión de parte de la autoridad, y es como que está liberada, ¿viste? Está bien, vos llamás a la policía y vienen, pero vienen después que ya pasó todo. O sea, lo importante es que se tome precaución, se prevención, para que esto no suceda, porque en el volumen de robo que hay en la zona esta, que en estas cuatro cuadras, impresionante. Todos los días, todos los santos días. Entonces, si no hacen un plan de prevención, y estamos en manos de ellos, nos entregamos. ¿Qué hacen? Es difícil, Tuco, la verdad. Sí, debe sí. ser, por un lado, un poco de hasta resignación de algunas cosas, pero mucha bronca, me imagino, estar viviendo así, ¿no? Suena como que los ladrones no son detenidos, ¿no? Es como que se habla desde ese lugar, ¿no? Es como que es imposible detener a un ladrón. Porque son muy pocas, son muchísimas las denuncias de robo y pocas las noticias donde vos te enterás que capturaron un ladrón, ¿no? O que sí, se devolvieron las cosas, antes, ¿no? Uh-huh. Lo hablábamos un poquito antes, justamente eso, hay una cantidad de robos increíble, pero ningún detenido. Uh-huh. Y son reiterados. Ahí nos va a contar un poquito mejor. Sí. Se ha hecho denuncias diciendo inclusive que quiénes son los autores, uh-huh. La policía lo sabe. Y bueno, y ahí está, porque son menores. Yo hace 7 años vivo acá, pero hace 2 que el que más roba tenía 17 años y sigue siendo menor, no cumple años. Claro. Porque sigue siendo menor. Cada vez que preguntamos, no, son menores. No, es mismo. Son 2 o 3 tipos que nos amargan la vida. La policía lo sabe, bueno, no sé por qué. No estamos en cargo en el asunto, seguimos acá nosotros víctimas del tema. Claro, ahí está lo que decía Tucu. Tiene que haber una investigación de la policía, claramente, tiene que haber una orden judicial. Porque también una de las cosas que decimos, a ver, una planta se puede esconder fácilmente. Ahora, un portón, claro, no lo puedo meter en una habitación. Sí, sí, ¿qué por seguirá? Ahí, si la policía sabe, a ver, con una orden judicial se puede entrar y sacar una hipótesis. ¿Qué? Porque a lo mejor no está en el lugar donde se sospecha que está. pero sí tiene que actuar la policía claramente ante las denuncias de los vecinos, ¿no? Si no, no tiene ningún tipo de sentido hacer la denuncia, si no pasa nada y siguen ocurriendo estos hechos. Sí, bueno, la verdad que son acontecimientos que se van repitiendo, ¿no? En las distintas zonas también de Villa Allende, y que preocupa, que siempre también decimos acá en Anexados, el problema va mucho más de fondo, ¿no? No es solamente el hecho de delinquir o de robar, pero bueno, lo cierto es que realmente es una situación muy compleja para los vecinos que tienen que lamentablemente convivir con estas situaciones, y también duele muchas veces que te terminen robando algo que quizás con tanto esfuerzo te costó obtener en tu vida. Preguntan los vecinos y es si van a estar participando hoy a la tarde en la movilización. Preguntan acá en estudio si hoy a la tarde van a estar participando ustedes de la movilización. Yo por lo menos voy, yo voy a decir, sí, acabamos por dos. Y van a estar presentes los vecinos en la movilización, que bueno, que espero que se pueda hacer eco el municipio y la policía de esto, así se encuentra una solución, ¿no? Que bien, como decía Cari, hay muchas otras cosas que subyacen, digamos, a la problemática en sí, como el luminario, como la inclusión también de la gente, digamos, por tema de conciencia. Hay muchas cosas, digamos, ahí para analizar que pueden solucionar este tema, pero después de tantos años es lógico que se necesiten respuestas urgentes y rápidas a corto plazo. Sí, claro que sí. Bueno, excelente trabajo, compañero, el de hoy. Te mandamos un abrazo y saludos a todos los vecinos y vecinas que estén ahí presentes. Serán dados. Abrazo grande y buen fin. Hasta ahí Nico Piña, ahora desde las calles de Villa Allende, precisamente en el barrio Loma Sur, bueno, reportando esta problemática que están viviendo los habitantes de la zona, ¿no? Que tiene que ver con los robos, tiene que ver con la inseguridad. Y después la pregunta es, bueno, habían anunciado que iban a poner ahí, no es garita la palabra. Una posta. Una posta, sí, policial, digamos, en el barrio. No sé si eso realmente será la solución para lo que están pasando en la zona, pero bueno, ojalá que en algún momento se pueda llegar a un buen camino, ¿no? Donde no tengamos que estar hablando de chicos con falta de educación, de chicos que están en la calle, de chicos que pasan necesidades, de chicos que terminan en la delincuencia. Así que bueno, es una cuestión también estructural en nuestra sociedad que tendríamos que empezar a modificar. Cerca de entender, no alcanzaba con tener razón.